Otra canción de odio, de amor y de terror a la vez. Llegué tarde al podio de perdedores populares. Es mentira que mienta mientras digo siempre la verdad. Pero la verdad que no sé mentir, mentir es para los demás. Además no aprendí a vivir sin dejar de mirar atrás buscándote. Otra clase de superpase y a mandibulear. Justo te estaba pensando en comprarte o dejarme comprar. Casi rompo 25 cristales, no creo que haya sido casualidad. Pero la verdad no sé mentir, mentir es para los demás. Además no aprendí a vivir sin dejar de mirar atrás buscándote.